Bueno, seguimos aquí en el municipal, ya después de finalizar el partido, y tenemos como no a Félix Jiménez, entrenador del Club Deportivo Torricón. Buenas tardes, Félix. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, dinos qué te ha parecido el partido. Pues el partido, bueno, mira, la primera parte yo creo que hemos estado muy bien. Hemos tenido balón, hemos jugado por el suelo, no hemos sabido aprovechar el aire ni a favor. Hemos dado demasiados balones largos que se iban con el aire cuando teníamos el dominio de balón y teníamos que haber jugado un poquitín más tranquilos. Pero el equipo me ha gustado, ha estado muy bien colocado, ha tenido buen trato de balón, ha tenido posesión, no hemos pasado apuros. Una muy buena primera parte, yo creo. Y sin embargo, la segunda parte, pues muy mal. Yo creo que ha sido los peores 45 minutos que hemos hecho en todo el año. Hemos estado desubicados, descolocados, no hemos sabido tampoco jugar con él en contra. El centro del campo lo hemos perdido balón, no hemos tenido ocasiones. Y encima una cosa rara, hemos tenido nervios, cuando los nervios los tenía que haber tenido el contrario, ¿no? Pero bueno, quizá cuando vas ahí un poquitín bien en la clasificación empiezas a crear obligaciones que no tienen por qué aparecer y aparecen nervios que no tenían por qué aparecer. Ya digo, los 45 segundos minutos para mí han sido los peores de todo el año. Sergio Pina, entrenador de los anteriores, nos decía que la clave del partido ha sido Maestro. ¿Qué opinas tú, Félix? Bueno, no estoy de acuerdo. Yo creo que el Maestro ha tenido la misma incidencia que cualquier otro jugador. Ellos han tenido dos o tres ocasiones, han dado ahí un larguero, han hecho alguna contra, pero bueno, no han tenido dominio del balón ni dominio del partido. La segunda parte, pues han tenido un poquitín más de expectativas porque nosotros estábamos mal colocados. También hemos tenido nosotros alguna ocasión clara. Yo creo que ha sido un resultado que sí que puede haber quedado de su lado, pero el empate no es ninguna injusticia. Y yo creo que no, que Maestro no ha tenido intervenciones muy destacadas tampoco. ¿Los antecedentes han recibido el equipo que tú esperabas? Sí, un equipo muy trabajador, con mucho fútbol directo. No hemos podido robar ningún balón porque, bueno, luchábamos contra muchas cosas. El campo tampoco, si no estás acostumbrado, no facilita que juegues por abajo. Pero bueno, el Santa Isabel pues no ha intentado tampoco jugar por abajo, con lo que no hemos podido robar ni un solo balón, ¿no? Sí, Santa Isabel metido, que venía un poquitín pues especulando con el resultado, a ver si en algún balón parado. Ellos han tenido sus ocasiones, han hecho su partido, han hecho un buen partido y bueno, se han ganado un buen punto. Bueno, dices, Félix, que el resultado ha sido justo. Ya pensar en el próximo partido, el sábado, en campo del Arrastro. Sí, nosotros todo lo que sea sumar y pues un puntito más que metemos en la cuenta y ahora a trabajar muchísimo esta semana, son 16 puntos y a buscar los 19 en Barbastro con toda la confianza del mundo. Es un partido completamente distinto, el Barbastro es un equipo muy jugón, con mucha calidad de medio campo para arriba, con muy muy buenos jugadores, un gran campo, no tendrá nada que ver con el partido de hoy, pero nosotros somos capaces de hacerlo bien allí también y de meterle muchos problemas al Barbastro. Bueno, pues nada más, Félix, desearte suerte para el próximo partido y a seguir trabajando. Muy bien, muchas gracias.